le pasaba a Manu con la info de Brown de Puerto Madryn, otro de los equipos que seguramente va a estar dando pelea en el torneo este que va a arrancar de la B Nacional, es Quilmes. Y tenemos aquí al hombre que más sabe del conjunto cervecero, hablamos de Nahuel Bursi. Buenas tardes, Nahuel. Hola, buenas tardes, Pacho, buenas tardes, compañeros. Y bueno, el Quilmes, que volvió a descender después de 5 años estando en primera, se reforzó con 17 caras nuevas y se fueron muchos jugadores, salvo Coloto y los juveniles del club. Entre las incorporaciones más importantes, Trípodi, Caneo y Chirola Romero, que viene de jugar en Gimnasia en Primera División. Tuvo 5 amistosos en lo largo de la pretemporada, solamente ganó 1, perdió 3 y empató 1. El último amistoso con Chacarita, el equipo titular que paró Lucas Nardi fue Trípodi, Luis, Abarracín, Mieres, Álvarez, Mats, Mancilla, que hay que hacer un apartado porque Chirola Romero no participó del encuentro y el lugar está asegurado para él. ¿Por qué no participó, si sabes? Por gastroenteritis en la semana no pudo practicar. Bien. Estrada, Caneo, Nouet y Cadenacci, que fue el autor del gol donde perdió Quilmes 2-1. Lo destacado es que los dos goles en contra fueron por errores de salir jugando. La idea que pretende Lucas Nardi, al contrario de lo que le pasó en Estudiantes. Y bueno, y se prepara para en 2 semanas revisitar a Sarmiento en Junín. Y el último amistoso es frente a Brown de Adrogué este miércoles, que sería el último amistoso de la tanda de pretemporada. Ya para después meterle de lleno a lo que va a ser la B Nacional. Comienzo. En principio, el 16 con Sarmiento de Junín. El sábado a las 3:30 de la tarde. Perfecto. Junín. Hay que decir que también los errores vienen de experimentados, ¿no? Como Diego Coloto y Trípodi en los dos goles de Chacarita. Partido que Quilmes se podría haber llevado un empate o bien el triunfo, porque ya te digo, por intentar salir jugando, primero el arquero experimentado que le dio tantas alegrías al cervecero y después Coloto, que parece haber perdido un lugar en este equipo de Nardi, de hecho después jugó para los suplentes, bueno, fue quienes cometieron los errores. Sí, así parece, el tema de la idea de Lucas de Nardi que le va a llevar tiempo, Lucas de Nardi está un mes con estos jugadores y es una idea que se tiene que trabajar un poco más. Pero lo que se cuenta, yo no pude ver el amistoso porque fue a puerta cerrada, que los primeros 20 minutos del partido lo tuvo un Quilmes protagonista con varias situaciones de gol. Pero que después, por esta jugada de querer salir jugando con la idea de Nardi, se fueron 2 goles en contra por errores propios. Exactamente, sí, decime. Lo cierto es que hay una camada nueva de técnicos jóvenes, entre ellos Nardi, podemos mencionar, bueno, el propio Vivas que trabajaba Nardi con él. Se le da mucha importancia a la salida limpia y quienes más se ven perjudicados son aquellos jugadores que por ahí ya crecieron con otra escuela de entrenadores, son tipos formados que jugaron 15 años quizás en primera, pero con otra manera ya el salir jugando no se le daba tanta importancia, entonces ya desde las matices, desde las juveniles no tuvieron esa idea y son hoy quienes tienen que adaptarse a técnicos jóvenes. Es que hay una idea en la B Nacional que tiene que ser mucho de fuerza, de rigurosidad en la marca, pero en el último torneo se dieron 2 ejemplos de 2 ascensos como Argentino Junior y Chacarita, donde desplegaron un fútbol muy bueno y lograron el ascenso. Así que no siempre tiene que ser un juego muy fuerte que tiene que ir a trabar, sino que se puede salir jugando y también ganar un partido. Bien, y te iba a preguntar, más bien, ¿qué se respira allá por Quilmes? La gente, la expectativa es ascender de vuelta, bueno, nos afirmamos. ¿Cuál es la expectativa de la gente del cervecero? El mundo de Quilmes quedó muy golpeado con el descenso porque era la oportunidad histórica para mantenerse en primera. Inesperado, ¿no? Porque hasta la primera rueda o hasta la fecha 14, donde terminó en diciembre, estaba Quilmes había acumulado 19 puntos, si no me equivoco, y después terminó con 23, 24 puntos solamente. Fue un descenso escandaloso porque con Quilmes con 4 o 5 puntos más se salvaba del descenso y sacó 6, o sea, muy, muy pobre. Pero yo creo que la gente se va a volver a ilusionar por la llegada de Caneo, de Trípodi y Chirola Romero, que para una primera B Nacional, donde no hay muchos equipos fuertes como así lo había antes, van a hacer un salto de jerarquía para el plantel. Más acompañado de los refuerzos que vinieron, que son de los mejorcitos que tuvo la B Nacional del torneo pasado. Y también la motivación, ¿no? De cuando vienen los referentes. No voy a decir que Quilmes está acostumbrado a esto, pero quizás es una realidad, que cae en la realidad de que este ida y vuelta, este famoso Primera B Nacional, Primera División, este ida y vuelta a veces se hace fuerte y también se decae por la cuestión de los refuerzos, ¿no? Bueno, ahora finalmente a Quilmes le caen estos refuerzos que son referentes, ¿sí? Gente que verdaderamente quería el club, entonces por eso mismo, Quilmes, un club muy de barrio, por ahí a la gente, a la familia, otra vez los incita a ir a la cancha y obviamente que va y piensa en ascender. Sí, obviamente con estos tres referentes que ya saben lo que es ascender con Quilmes, como remarcabas vos. Así que bueno, la gente se permitirá ilusionarse, ¿por qué no? En ascender, en salir campeón de la B Nacional. Y si no, recordemos que la B Nacional te da la posibilidad de, si salís hasta el noveno puesto, jugar el octagonal para clasificar en ese segundo ascenso. Son dos solamente los que ascienden y seis los que descienden. Así es, el primero directamente asciende, entre el segundo y el noveno van al reducido, y los últimos seis descienden directamente.